¿Qué tal? Buenos días Daniel, buenos días a todos. Bueno, contanos cómo están preparando esta nueva caravana por la memoria y la verdad y justicia para este sábado 14. Sí, esta caravana es la número 11 y ya creo que van 5 que parten de Moreno, 5 o 6 que parten de Moreno. Y bueno, la caravana lo que hace es unir los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio que funcionaron bajo el mando de la Fuerza Aérea en el circuito represivo de la zona 1, subzona 16, que estaba en Moreno, Merlo y el viejo Morón. Morón, Hurlingham y Tusengó. Uh-huh. Así que lo que hacemos es, partimos de Moreno, desde el centro de Moreno, de los lugares que ya han sido señalizados, de los centros clandestinos que ya han sido señalizados, no partimos de la octava base porque está muy lejos del centro de Moreno y sería larguísima la caravana. Uh-huh. Y pasamos por, vamos hacia Merlo. En el camino a Merlo pasamos por el ex Riglos, el ex Instituto de Menores Riglos, y después por la comisaría Quinta, que nos queda cerca, pero ahí en ese caso no paramos para no hacerlo tan largo la caravana. Sí. La caravana va a Merlo, a la Jiba de Merlo, a la comisaría primera de Merlo, después va a Ituzaingó, a la plaza, después pasa por la comisaría de Castelar, la base aérea de la base aérea de Morón, la Riva, bueno, sigue, no tengo acá el recorrido, pero sigue por el Hospital Posadas, al Posadas, a la comisaría segunda de Villa Tesey, en Hurlingham. Uh-huh. al Palomar, a la base aérea de Palomar, y termina en, vuelve a Mansión Seré. Este año volvemos a Mansión Seré como fue siempre originalmente, pero fue muy complicado los últimos 4 años con el macrismo, que la tenían abandonada, el centro clandestino, el espacio para la memoria, ¿no? Y el año pasado se terminó en el Posadas por la lucha por los compañeros, otro año en el Palomar por el aeropuerto Trucho. Uh-huh. Y bueno, así que este año volvemos a Mansión Seré. Es una caravana muy larga que se organiza con un colectivo de organismos de derechos humanos de las tres localidades. Uh-huh. Se elabora un documento conjunto que se lee por en cada distrito. ¿Se lee por tramos en las tres separadas que tiene? No, se lee una vez entero en cada distrito. Ajá. En el caso de Moreno se lee cuando empieza en Morón. Uh-huh. En la comisaría primera. Sí. Después en Merlo se lee en la comisaría primera. Uh-huh. En Ituzaingó, la plaza, y en Mansión Seré, en Morón. Uh-huh. Sí, como hay lugares muy emblemáticos, se leen documentos que se hicieron especialmente. Uh-huh. Por ejemplo, en La Riva, que lee Hijos Zona Oeste, en Palomar, que por la base aérea, uh-huh, Trucha, y en el Posadas por la lucha de siempre, ¿no? Y esta vez porque han sido reincorporados los 205 trabajadores que fueron despedidos, hay compañeros que son parte del colectivo. Uh-huh. Una caravana que además, me imagino que en esta última década ha ido viendo cómo se materializa el trabajo que hacen estos organismos de la zona oeste por la memoria y la verdad y justicia. Recuerdo, uno de los últimos señalamientos fue, creo que, el de la comisaría primera de Moreno, donde van a arrancar. Nosotros arrancamos en la comisaría primera porque en el 13, me parece, se señalizó. Fue la única señalización que se hizo en el gobierno de Güez. uh-huh. Que lo que fue por un trabajo de Jóvenes y Memoria del Mariano Moreno. Uh-huh. Después nosotros en Moreno por la Memoria señalizamos durante el macrismo, uh-huh. pero porque nosotros consideramos que era más importante hacer cumplir la ley de sitios de memoria, la 26691, uh-huh. que darles un acto al macrismo, claro. Que era más importante la reparación que sienten los sobrevivientes y los familiares al ver señalizado un sitio, que el hecho del acto oficial con el gobierno macrista, uh-huh. que nunca participaron de los actos más que leyendo un cartel, ¿no? Mm. Nosotros señalizamos más de los que recorremos, lo que pasa que nos quedan muy lejos, no podemos pasar por todos los centros. Claro, claro. Nuestra intención es crear un circuito de Moreno para poder hacerlo, uh-huh. Porque el Moreno está señalizado, la comisaría primera en el 13 y después nosotros señalizamos la quinta en Paso del Rey, que es la que por donde pasamos, la sexta en Francisco Álvarez, en la octava en la base aérea, uh-huh. La octava base aérea, perdón, y que ahora es séptima, y después como sitios de memoria señalizamos la Pastoril y el ex Instituto de Menores Reglos. Claro. Un trabajo enorme en estos últimos años y interesante esta articulación entre los organismos históricos, los familiares, sobrevivientes y los jóvenes. Dijiste que la señalización de la comisaría había surgido a partir de un trabajo junto a Jóvenes y Memoria, ¿no? Interesante, claro, también esta relación entre las generaciones. El proyecto de Jóvenes y Memoria trae trabajos muy interesantes y miradas que tal vez se tienen olvidadas, ¿no? Mm. Y intereses muy muy importantes para la memoria de la verdad y la justicia, sí. Marta, desde Moreno por la Memoria son parte también de la Asociación de Sobrevivientes, familiares, compañeras y compañeros de Campo de Mayo. Me imagino que fue una grata sorpresa el anuncio de que va a ser un sitio de memoria el Campito. Claro, sí, nosotros desde esta asociación civil de la que somos parte estábamos pidiendo que se cree un espacio de memoria en el sitio del centro clandestino de detención, tortura y exterminio del Campito. Y es algo que dio, lo anunció en el Congreso, uh-huh. En el inicio de las sesiones, el presidente Fernández. Uh-huh. Sí, es muy importante y tenemos mucho mucho para hacer ahí en ese espacio. Uh-huh. Sí. Y ahora se viene también un ingreso. Primero tenés en el calendario, así como cerquita, lo de la caravana del próximo sábado 14 y el... casi el fin de semana siguiente, el viernes 20, el ingreso al Campito, justamente junto a Iris y junto a muchos sobrevivientes y familiares. Sí, queremos que sea un acto multitudinario, va a ser un acto en la puerta donde está la señalización y continuará adentro del centro clandestino. Para eso pedimos que nos envíen el nombre y el documento para poder ingresar y pasarlo a la justicia. Y bueno, y siempre contamos con ustedes, siempre, siempre. Ahí estaremos el 20, nos vamos a encontrar también en este ingreso histórico, ¿no? Después del señalamiento. Marta, como siempre quedamos a disposición, te mandamos un abrazo enorme y bueno, muchas gracias por estos minutos. Bueno, y los invitamos al 18, que viene Norita Cortiña a presentar su libro, por una actividad que tiene junto con Evo Morales, nos cambió la fecha del 10 al 18, uh-huh. y bueno, va a ser para estudiantes y para la comunidad abierta en el Instituto de Formación Docente Ricardo Rojas en el centro de Moreno.